La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus. Seguimos y vamos a volver a fijarnos en la situación de las personas migrantes en España. Charlamos con Lucía Muñoz, periodista de Entre Fronteras. Hola, Lucía. Muy buenos días, Rafi, ¿qué tal? Pues mira, bien, ¿y tú? Estupendamente. Estupendamente, tú lo has dicho. La semana pasada ya nos contaste algo sobre el tema, pero ¿cómo va esa campaña que pide la regularización de personas migrantes? Bueno, pues la campaña sigue en pie, sigue también reivindicando pues el derecho de todas las personas migrantes que se encuentran en España, e incluso esta semana se ha llevado esta campaña al Congreso. En el Congreso se ha pedido esta semana, pues básicamente, esas peticiones que hacían desde esta campaña de regularización ya, y una de las medidas que piden es que la ley de extranjería española, una ley que se viene denunciando desde hace tiempo ya, que vulnera los derechos de toda la ciudadanía por parte de colectivos, se pide que se cambie esa ley y que se regularice a las personas que se encuentran pues, en esa situación administrativa irregular en nuestro país y que forman parte de nuestras calles, de nuestros barrios, son nuestras vecinas, son nuestros vecinos, y sin embargo lo que nos separa en igualdad de derechos pues sigue siendo esta ley de extranjería. Cuéntanos, Lucía, ¿cuál es la situación de los centros de internamiento de extranjeros aquí en España? Bueno, pues después de más de 40 días ya de pandemia que hemos vivido durante estas últimas semanas de coronavirus, ¿no? Los centros de internamiento para extranjeros empezaron a vaciarse durante las primeras semanas por la reivindicación y el reclamo también de entidades sociales, y a día de hoy no están vacíos, a pesar de lo que pueda decir el gobierno de España. Sí que es verdad que de los 8 CIEs que hay en España, se ha tratado de vaciar 7, pero todavía queda uno, y ese es el CIE de Algeciras. Todavía quedan dentro 3 personas a las que se las tienen retenidas de libertad. Recordemos que los centros de internamiento para extranjeros son unos centros policiales. A pesar también lo que diga el gobierno, que los califica de no penitenciarios, sí que son penitenciarios, porque las personas que se encuentran ahí están totalmente privadas de libertad, y el objetivo de que meten aquí en estas cárceles a solamente a personas migrantes es para derivarles con una orden de expulsión a su país de origen. Las personas que están en los centros de internamiento para extranjeros no han cometido ningún delito, simplemente pues lo único que se le puede, de lo que se le puede señalar, es de una falta administrativa, como por ejemplo, Rafi, si un día sí. Nos dejamos el DNI en casa y nos pilla la policía y bueno, y no tenemos el documento encima o en regla. Uh-huh. Están llegando más pateras a las costas andaluzas y canarias. ¿El COVID-19 ha frenado esos viajes tan peligrosos? No. Siguen llegando pateras, las ganas de tener una oportunidad de agarrarse a la vida, pues no entiende de coronavirus, y siguen llegando pateras, sobre todo a Canarias. En la frontera sur, las costas andaluzas, ¿no? Ahí sí que ha frenado un poco, pero no ha frenado por el COVID-19, sí que ya los números habían descendido anteriormente, pero volvemos otra vez a las políticas de extranjería que está tomando por parte del gobierno de España. Una política de extranjería que viene a militarizar las fronteras, a financiar a países terceros, como en este caso a Marruecos, para que sean ellos los que frenen la migración. Pero cuando se cierra una puerta, se abre otra, y en este caso las personas migrantes pues están buscando una nueva ruta, que es la de Canarias. Una ruta pues más peligrosa que la de Alborán, claro, porque son muchas más millas, las distancias son más grandes, el mar es más fuerte también. Entonces, pues se encuentran con otras situaciones peor a las que, si se puede decir, ya tenían antes, ¿no? El simple hecho de que falten vía segura para estas personas, pues ya es una vulneración de todos los derechos que recordamos de nuevo que migrar es un derecho fundamental que se recoge en las Naciones Unidas, ¿no? ¿Podías contarnos desde Entre Fronteras las reivindicaciones que le lanzáis a la administración, al gobierno? Bueno, pues nosotros Entre Fronteras también nos adherimos a regularización ya, ¿no? Pedimos que, bueno, que se cierren estos centros de internamiento, aparte de los centros de internamiento para extranjeros dentro de las ciudades autónomas españolas como Melilla y Ceuta, también están los centros temporales. La única diferencia con los CIE es que aquí sí que pueden salir y tienen movimiento, pero siempre tienen que volver al centro pues, para dormir o para cubrir las tareas que allí se les indican. Aquí en los centros, en los CETI, tanto en Ceuta como en Melilla, sí que están haciendo traslado de estas personas desde la ciudad autónoma hasta la península. En Melilla, curiosamente, han empezado esta semana, después de un mes de pandemia, y un CETI que además se le critica mucho y se le señala desde el principio porque dobla su capacidad. Es decir, de las no casi 800 personas que podrían entrar en este centro, hay más de 1.600 personas. Imaginaros cómo tiene que ser eso en un momento de pandemia en el que hay que guardar una seguridad mínima que dicta la OMS, la Organización Mundial de la Salud y también el Gobierno de España. O sea, no hay esa medida de seguridad y que se propague el virus en esta localización, pues podría suponer una verdadera catástrofe. Durante esta semana lo que se han trasladado ha sido a 51 personas solamente, que eso realmente pues no ayuda mucho, ¿no? Un número muy bajo. Un número muy bajo, que es casi nulo, por lo que se sigue reivindicando que sigan haciendo traslados para sobre todo asegurar la vida de estas personas. ¿Podría, como ya como última cosita, Lucía, dinos algún consejo que podíamos hacer? Déjanos algo con qué contar, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que durante esta pandemia solamente se ha hablado de coronavirus y se han eclipsado muchas causas que la vida sigue y una de las cosas es la migración, ¿no? No se habla de migración, como que se nos ha olvidado un poco estas cosas que están ahí y que forman parte de nuestro día a día. Uno de ellos es el derecho a migrar. Imaginaros que si esto que estamos viviendo tanto como utiliza el gobierno de España ese lenguaje bélico, ¿no? Y habla de guerra, realmente esto no es una guerra. Si fuese una guerra, estaríamos en la situación de muchas de las personas que vienen a nuestro país por falta de vías seguras jugándose la vida a través del mar. Por eso también tenemos que pensar en ellas y son personas que ya no son personas migrantes, sino que tenemos que hablar de ellas como nuestras vecinas, nuestros vecinos, porque forman parte de nuestro día a día y convivimos con ellas, que es lo importante también, ¿no? Y aprendemos juntas una de las otras. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros Muchas y gracias, con Susana. nosotras. Y entonces, nada más que decirte que mucho ánimo, mucha fuerza para seguir en la lucha por esos derechos de estas personas. Igualmente, un abrazo muy fuerte para Un todos. abrazo. La red de medios comunitarios te cuenta el otro coronavirus.